Y vamos a entrar a una comunicación telefónica en este momento con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos, convencional nacional constituyente, participó en la reforma de la Constitución Nacional, es miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas, profesor universitario titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Abogacía, en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y varios etcétera más. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bien, acá tranquilo, lindo, está medio nublado, pero está lindo el día, no hace ni calor ni frío, es disfrutable. Perfecto, bueno, vamos al tema. Vamos al tema. Una de las primeras preguntas que tenía era, ¿qué opinión tiene con respecto al cambio que se produjo en la presidencia de la Corte Suprema? Bueno, yo diría que no voy a lamentar la salida de Lorenzetti del cargo de presidente, porque creo que particularmente en esta última etapa de gobierno y culminando con la recepción a Bonadío para prohijar este juicio que es la calamidad viviente en lo jurídico, me refiero a la causa de los cuadernos, que un presidente de la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial, reciba al autor principal del entuerto jurisdiccional, me parece deplorable. Pero eso no significa tener una alegría por la asunción de Rosenkranz tras un golpe palaciego en la Corte Suprema, porque la postura ya anterior a la asunción del cargo en materia de derechos humanos, tanto de Rosenkranz como de Rosati, es, yo diría, lamentable y quebranta lo que hasta aquí había sido la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primer fallo que provoca este quebranto es la causa Fontevecchia, donde por mayoría de votos votaron en el mismo sentido Rosenkranz, Rosati y la doctora Hayton de Nolasco, que dio un vuelco de 180 grados de su postura anterior, declara que los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales, de los organismos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Naciones Unidas, no son vinculantes para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, ¿para qué entonces ratificamos los protocolos adicionales de los pactos que donde está prevista la intervención de sus órganos de custodia y jurisdiccional, si después decimos, ah no, pero yo lo cumplo si me gusta, si no me gusta no lo cumplo? Y esto es totalmente opuesto a la línea que llevaba hasta ese momento la Corte Suprema. Y luego vino, catastrófico, también la doctrina del 2x1, firmada en este caso por 4 de los integrantes de la Corte, y esa doctrina fue abominada por el movimiento y los organismos de derechos humanos, obligando a la Corte a retraer sin dictar hasta acá ninguna doctrina acorde a los tratados internacionales de derechos humanos, sino simplemente desechando en la Corte los planteos de aplicación de la ley del 2x1. Es decir, con la receta más barata, por decirlo gráficamente, se sacaron el tema de encima, pero sin recuperar la línea jurisprudencial que hasta allí tenía la Corte. De manera que estamos, cada día hay un nuevo precipicio en lo que llamamos el derrumbe institucional, que lo recorre este gobierno con total desparpajo, diría, y siempre fundado y envuelto en aquella afirmación inicial del presidente Mauricio Macri de hablar del curro de los derechos humanos. Bueno, esto es lo que veo ahora en la Corte. De manera que, digo, no vuelco ninguna lágrima por la salida de Lorenzetti, pero mucho menos felicito algo por la asunción de Rosenkranz, que creo que es la personificación de la derecha, del macrismo, en la conducción de la Corte Suprema y con una línea en materia de derechos humanos que no puedo sino deplorar y criticar y decir que es totalmente contraria a esos tratados internacionales de derechos humanos que en el año 94, en la reforma constitucional, se les dio jerarquía de cláusula constitucional y por tanto integra la ley suprema de la nación, ¿no?